Uno. Hola Marisol, soy Nuria. ¿Te acuerdas que me voy de vacaciones la próxima semana a Canarias y necesito que me cuides al gato como habíamos hablado? Si puedes pasar al menos una vez al día para ponerle la comida y cambiarle el agua y una vez cada 2 días le cambias la arena de la caja. Bueno, espero tu llamada. 2. Hola Marisol, soy José, tu hermano, que te llamaba para decirte que las previsiones del tiempo para el próximo fin de semana son horribles. Va a llover en León, o sea que no creo que podamos ir. Tendremos que esperar el sol de la próxima semana. 3. Marisol, guapa, ¿cómo estás? Soy Fernando. Ya sabes que sigue en pie mi invitación para ir a pasar la próxima semana bajo el sol de la Costa Brava. Ya te dije que tengo una pequeña casa en Cadaqués y podríamos estar los dos solos. Además, el tiempo va a ser maravilloso, como todos los años en julio. ¿Te apuntas? 4. Oye, Nuria, soy Marisol. Que siento decirte que no puedo pasar por tu casa para darle de comer al gato. Mira, es que mi hermano se va a León y me ha pedido que me quede con su perro toda la semana y con un animal del que cuidar tengo suficiente. Mira a ver si encuentras a otra persona. ¡Ah! ¡Y felices vacaciones! 5. Hola, José. He oído tu mensaje. Mira, la próxima semana no puedo ir a la montaña contigo porque he quedado con Nuria, que le voy a cuidar a su gato. Tengo que pasar todos los días a ponerle el agua y la comida. Bueno, ya sabes, por las amigas todo. Ya iremos a la montaña en otra ocasión. Pásatelo bien. 6. Hola, Fernando. Que acepto, que me va estupendamente el plan de la Costa Brava. Total, no tenía nada que hacer. Mi hermano se va a León una semana, mi mejor amiga Nuria se va a las Canarias y yo no me iba a quedar sola con el perro y el gato.